comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. L'horeta boníssima, les 12:31, i així, puntuals, minut amunt, minut avall, així estem com cada dia, fins a les 2 de la vesprada. Ei, gràcies per deixar-vos acompanyar, perquè el matí, este ratet del matí, fins a l'hora del migdia, estiguem així en bona companyia, informant-nos i compartint el que hi ha en este dimecres, ja 17 de desembre de 2014. Hasta ahí el Nadal! Sobre la ciudad abren regalos, se respira paz y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón. Sincero. El corazón sincero, bonica, esta canción de funambulistas para arrancar este día, unos funambulistas que nos visitarán, así un momentet, y estaré en ellos. Hola, Arantxa Ferrer, buen día, tinguer. ¿Qué tal, Chimo? ¿Qué tal, igualmente? Muy bien. Sí, un poco estipado hoy. Sí, eso te notaba un poco, así. Sí. La carrega, no sé com ho dius, carregamento nasal. La carregamento nasal, exacte. Silvia, sí. Tomàs, bon què dia, tal? Com esteu? Molt bé. Tot bé? Sí. Preparats per a compartir un dia en el que en la part positiva, en la part més xula, pues estaran funambulistes. Anem a parlar en una dona, una magnòlia de acero, eh? Li diuen Patricia, és de Honda, és la primera pilot, i no sé si la única, de avions reactors, wow, en l'Armada Espanyola. O siga, vamos. Viu en Estats Units i allà, a més, és entrenadora d'un equip professional de futbol, de soccer, que li diuen. En fi, una dona ben particular. Imagina que vindrà a Onda per Nadal, no? Sí, sí, sí, està per ací, per a compartir en la família. Anàvem darrere d'ella des de fa molt de temps, però ella viu a Estats Units i a mi m'ha cridat l'atenció que dins de tot també és periodista. Mm. Va estudiar comunicació audiovisual, que això també és una aventura. Ara, ui, i tant. Ja que tindré... I tant que sí, caram, de periodisme a pujar-se a un helicòpter, sí, o a un, sí, reactor en l'Armada Espanyola i, a més, compartir-se en l'Armada Americana en rota. Eixa vinculació nord-americana que ha acabat en ella en Estats Units. Che. En la part positiva també, clar que sí, ben positiva, Susana Golf, per a contar-nos, ui, tot és una Rocío Carrasco. Que escolta, s'ha fet un canvi de look. Ara parlarem del tema de les revistes en la part més negativa, més trista. En sumem el condol de tot Rafael Buñol per la mort de Maria i d'Esteve, d'estos dos iaiets que han faltat en un incendi. Quina pena que després d'una vida tan llarga i quan estàs ja tranquil·let passen aquestes coses, i sobretot tots tenim la ment posada en Isa Filla, que han rescatat els bombers i que ara pues, volem saber com es troba. Com tirar cap endavant, no? Una parella d'ancians, hi ha molt iaiets, es veu que l'incendi pues, estan investigant-ho. Ara parlarem amb l'alcalde de Rafael Buñol i li transmetrem de part de tots una abraçada ben forta. Migdia i 34, això, com cada dia, és València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente. Es la 97.7. En tiendas a bordo, el mayor surtido de marisco con los mejores precios del mercado. Cigalas, tronco, bocas, nécoras, buey de mar, langostas, bogavantas y mucho más. Esta semana, gambas rayadas especial plancha desde 16,50 euros el kilo y langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en a bordo. Saldrás ganando.

Hola, Jaime, alcalde. ¿Qué tal? Molt mal dia en Rafael Bunyol avui, eh? Pues sí, realmente es un día desolat perquè casa no ho esperàvem ningú. Verdaderament lamentable. Un col realment molt dur, no, Jaime? Perquè sí, aquesta parella, Mariluz i Esteban, en dos iaiets molt coneguts i estimats al poble, no? Sí, vivien moltíssims anys, sí, i eren molt volguts i persones molt amables. I, claro, pues, els últims anys de la seva vida, pues, que es corrisca tot això, és molt, molt trist. Bueno, pel que sabem, alcalde també vivia en companyia d'Esteban i Mariluz, els dos iaiets, la seva filla, no? Però tenia algun problema, estava, no? Tenia problemes de mobilitat, no, ella? Bueno, pareix ser que, segons m'han comunicat fa un moment, que el fet s'ha produït perquè s'ha encès el motor del llit, era un llit basculat, perquè es pogueren tranquil·lament alçar-se i demés. I pareix ser que és el propi motor el que s'ha incendiat. Caram, realment... És insòlit, no? És insòlit el fet, sí. És de veres, no? En quadres de llum sí que s'ha... No? Sí, sí. Això és el que m'acaben de comunicar. En este motor... Sí. En seguida anaren, no, alcalde, dotacions de diferents parcs de bombers pròxims, no? Els policies anaren immediatament, que tiraren els bomberos i tiraren la porta i feren tot el possible, però fins al salvar la xica, que així el balcó... El fill estava treballant, ja se n'havia anat a treballar. Nosaltres acudirem allí, però realment se mos impedí pujar perquè encara no havia vingut el forense, i estava la cosa, pues, en fin. Però nosaltres, des de luego, jo ho manifestat per escrit als portaveus dels partits d'arribar la bandera dos dies en senyal de dol per la mort d'aquests veïns tan volguts de Rafael Bunyol. Pues des d'ací sumar-nos al dolor de tot Rafael Bunyol, alcalde, un abraç molt fort, el sentiment de condol a la família, anar d'enterro sempre és dur, però en aquestes circumstàncies, a més, tan estranyes en les que pareix que s'ha produït l'incendi, ara que investiguen, no?, els experts i ens diguen què és el que ha passat, però Esteban i Mariluz, a més, la parella tenien, es veu que no, per la informació que això ho sabien, no sé si vostè imagina també, i la família, els veïns, tenien Alzheimer, esta parella, no? Estaven malalts d'Alzheimer, pot ser? No, tenien una edat molt avançada. Una edat avançada. I, claro, pues, qualsevol cosa és possible, no? És possible. Sí. Alcalde, insistís, un abraç molt fort, avui és un dia de dol en Rafael Bunyol, això suposa que, en fi, en tota la terra valenciana també ho és. Un abraç i sentiment de veritat sincer per a tota la família. Moltes gràcies per la vostra atenció. Llega la Navidad más relajante. En el Spa Las Arenas puedes dar forma al regalo perfecto. Un circuito termal con masaje, un tratamiento de belleza, la cosmética más exclusiva, una cena con spa. Acércate o visita nuestra tienda online hotelvalencialasarenas.com. Regala y regálate un momento único. Hotelvalencialasarenas.com. Teléfono 96-312-06-62. Experiencias Spa. Experiencias Las Arenas. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad. se respira paz y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado. Hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Bueno, pues una de las canciones que aquí en tu casa, en la 97.7, en estos días de familiaridad, de estar con los tuyos, estos días de Navidad, la verdad que está sonando una barbaridad. Y porque en estos días especialmente pues nos gusta reencontrarnos, ¿no?, con emociones sinceras, como cuenta la canción, con magia, con sueños, con sentimientos y con mucha sensibilidad. La que tiene esta banda, que ha hecho esta canción que seguramente vais a reconocer, pues porque la habéis escuchado sonando aquí en la 97 y porque además forma parte de un spot navideño que en fin, que está teniendo mucha aceptación, este Hecho con tus sueños. Es el nuevo single de un álbum que se llama Quédate, el segundo trabajo de Funambulista, o lo que es lo mismo, Diego Cantero. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, y bienvenido muy pronto a Valencia, tan pronto como este sábado, el 20 de diciembre, vamos a poder disfrutar de Funambulista, de Diego Cantero en Valencia. Bueno, todo preparado, imagino, para el concierto, ¿no? Todo listo y sobre todo deseando ponernos allí a tocar, porque la verdad que Valencia ha sido una sorpresa dentro de la gira, puesto que hemos tenido incluso que ampliar el aforo, porque la verdad que hay mucha gente que nos sigue desde Valencia y ya te digo, deseando llegar y mostrar un show sobre todo generoso y tocar durante mucho rato para los valencianos. Bueno, pues me gusta que hables precisamente de esa generosidad y de los sentimientos a flor de piel, porque esta canción, que es el segundo single de vuestro nuevo trabajo, Diego, este Hecho con tus sueños, precisamente lo que pretende ser eso, ¿no? Es una participación, un brazos abiertos, una celebración y un más que un deseo, una expectativa de que los sueños se cumplan. ¿Qué falta que nos hace que se cumplan nuestros sueños, Diego? Por supuesto, para mí hacer esta canción es hacer un homenaje a la magia de la Navidad. Y la verdad me lo propusieron, para mí fue un reto absoluto y bueno, fue cuestión de, sobre todo, de tratar de volver a esa niñez, ¿no?, en la que todos hemos tenido y hemos vivido la Navidad con esa ilusión increíble, ¿no?, que solo tiene los ojos de un niño, ¿no? Parece que cuando llega esa época, no solo porque vengan los reyes y demás, sino por encontrar a toda la familia junta, por escuchar historias de los más allegados y por vivir esos momentos en los que todos, de alguna manera, nos permitimos soñar y creer en los imposibles. La verdad que en eso me basé para hacer esta canción Hecho con tus sueños. Me gusta ese reto, ¿eh? Soñemos con los imposibles y compartamos efectivamente nuestras historias más próximas. La sensación que tengo con tus canciones, Diego Cantero, en tu etapa en solitario y ahora en Funambulista, es precisamente eso, ¿no? Que lo que tiene más fuerza para ti, desde luego, son las emociones, ¿no? Como diría aquella frase, ¿no?, que utilizamos, ¿no? Cosas que hacen que la vida valga la pena. Pues eso es lo que reflejan tus canciones, fundamentalmente, ¿no, Diego? Para mí, sí. Yo creo que al final todas esas sensaciones se pueden resumir en una palabra, ¿no? Que es amor. Amor a todo, ¿eh? No tiene por qué ser amor a una pareja, sino creo que en mi caso, mi vida se mueve por este factor, ¿no?, que es el amor. Así que me dedico a escribir sobre ello, porque creo que es un tema tan grande y tan amplio que da para varias vidas, ¿no?, haciendo discos. Y creo que al final es tratado bien y tratado con madurez, creo que es el sentimiento más puro, ¿no?, y que más da. Creo que al final cualquier persona en su trabajo, tú allá en la radio, nosotros haciendo música, cualquiera que se dedique al trabajo que persigue y que le gusta, pues al final hay un componente importante que es esto, ¿no?, hacer las cosas por amor. Estoy muy de acuerdo, David. El trabajo bien hecho, efectivamente, es un acto de amor. Y precisamente, en fin, perdona si te llamo Amor, ¿no? La novela del gran Federico Mocha que inspiró el film de Joaquín Llamas. Ya sabéis que la canción principal ha sido este Quiero que vuelvas. Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar adentro. Te iré a buscar. Bueno, pues yo me haría desde luego con una entrada, por supuesto, si sois de los que compartís las emociones con Funambulista, con Diego Cantero y con su banda, insisto que es el sábado, este próximo sábado, 20 de diciembre, en Spy Rambleta, además que es un sitio, en fin, magnífico para escuchar la música, el precio de las entradas está muy bien, a las 10:30. Oye, echando un vistazo, Diego, una trayectoria que, bueno, por lo que respecta a Funambulista, son dos álbumes, pues uno que ha ido superando, ¿no?, o mejorando, o dando un paso más al anterior, pero caray, es que son 15 años ya, para un tío tan joven como tú, ¿no?, que hayas acumulado toda esta experiencia, es un regalo, ¿no? Lo que tuve muy claro qué quería hacer, ¿no?, con a qué quería dedicar mi vida. La verdad que, por suerte, empecé a estudiar música desde muy niño y pronto me encontré con, sobre todo, creo que cuando me encontré con las canciones, con cuando empecé a escuchar la música de que escuchaba mi hermano o las cintas del coche de mi padre, creo que ahí fue cuando me di cuenta que esa música que estaba aprendiendo de una manera clásica se podía juntar con esas cosas que escribía en libretas y poder conseguir hacer una canción. Desde que descubrí que eso era posible, tuve claro que quería dedicar mi vida a eso. Así que con 16 años empecé a tocar, a grabar discos y a girar. Y la verdad que ha sido una carrera muy de pasito a pasito, de ir poco a poco, de hacer pequeñas salas durante muchos años y la verdad que lo que está ocurriendo ahora, sobre todo creo que sabemos y lo valoramos tal y como es, debido a que nos ha costado tanto y hemos tenido que andar tan despacio en esta carrera, ahora podemos disfrutar esto yo creo que con bastante objetividad. Qué bueno que puedas seguirlo disfrutando y bueno y compartiendo ese oficio, en fin, maravilloso, solo al alcance de los que tenéis el talento, que es efectivamente condensar cachitos de la vida en canciones para hacernos precisamente compartir la emoción. La alma de Funambulista es Diego Cantero, pero obviamente pues hay el resto de la banda que, claro, que te acompañarán en este concierto del próximo sábado, aunque hablando de compañías, pues has tenido y muy buenas, y espero que sigas teniendo, en fin, colaboraciones de primer nivel en vuestros trabajos. Pues Jorge Ruiz, de Maldita Nerea. Mi admiradísimo Andrés Suárez o Vicky Gastelo. Imagino que es compañeros también, otros funambulistas, ¿no?, otros artesanos de canciones con los que te vas juntando en el camino y con los que al final apetece hacer algo juntos, ¿no? Así es, yo creo que cuando se hace una colaboración tiene que ser de una manera natural, ¿no?, y tiene que venir precedida de una historia, ¿no?, común. Y yo creo que con estas tres personas que han colaborado, tanto Jorge en el caso de Maldita Nerea, pues nos invitaron durante dos años a compartir gira con ellos y yo creo que es el regalo más generoso que te puede hacer un amigo músico, ¿no? Y poder tenerlo en el disco, cantar con él la canción Quédate, pues ha sido para mí un regalazo. Y bueno, así todos, ¿no? Porque Andrés Suárez también, llevamos toda la vida coincidiendo en mil sitios, hemos tocado, hemos hecho giras conjuntas y ahora poder tenerlo aquí, pues es un regalazo. Y en el caso de Gastelo es una chica para mí la mejor compositora que existe ahora mismo. Por desgracia no es tan conocida, pero yo la reivindico allá donde voy porque creo que tiene un talentazo increíble. Así que para mí tres regalos absolutos y tres tatuajes que quedan ahí para mi carrera, ¿no?, en forma de canción. Bueno, bonita metáfora, ¿eh? Desde luego, vaya pedazo de nombres y vaya tatuajes, es verdad, ¿eh? Sumarnos a la reivindicación de Vicky Gastelo, que merece desde luego mucho más su talento que decir de Maldita Nerea de Jorge Ruiz, y también por las experiencias a título personal que he tenido con Andrés Suárez, le tengo un cariño a este tipo que además hace canciones como pocos en este país y que también desde luego merecería más reconocimiento. Pues con vuestra colaboración,

És la una en punt i en l'última hora informativa arriba puntual César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ens anem a Rafael Bunyol, ve a contar-vos l'última hora d'aquest incendi en el que han mort dos ancians en la localitat de l'Horta. En Rafael Bunyol, la filla del matrimoni d'ancians que han mort avui, continua en l'hospital La Fe. Què saben d'ella? Sí, pues la dona ha ingressat amb importants símptomes d'intoxicació. El seu pronòstic és reservat, ja que recordar que els bombers l'han rescatada este matí quan estava al balcó de la vivenda, una dona de 44 anys. Segons els bombers, pues el foc s'ha declarat al voltant de les 6 i mitja en el número 9 d'aquest carrer Reial de Séquia de Montcada de la localitat valenciana, un incendi el que, com tu comentaves, han faltat de seus pares. Confirmant-nos, efectivament, l'alcalde, que segons la investigació el foc podria haver sorgit del motor d'un llit que tenen, un d'estos llits que tenen moviment per a facilitar, sí, no?, l'activitat d'estos dos ancians, i que ahir podria ser que haguera, en fi, eixit el foc, i que efectivament és jornada de dol en Rafael Bunyol, com ho és també en Alfarrasí, en el que un altre incendi, en este cas en la vall d'Albaida, un home ha mort també este matí en incendi de la seva vivenda. Sí, els bombers en este cas han rebut l'avís, Ximo, passades les 10 i quart del matí. El foc s'ha produït en una vivenda unifamiliar del carrer Reverendo Don Juan Ferri d'este municipi. Hasta allí s'han desplaçat bombers en Don Tinyent, Xàtiva, Gandia i Alcira. Al replegar al lloc, al domicili, pues, han trobat l'home sense vida allà. Les flames s'havien iniciat, en este cas, en el traster de la planta baixa de la vivenda, encara que no han afectat a la resta de la vivenda, de l'immoble. De moment no se coneixen tampoc, en este cas no se coneixen, no estan confirmades les causes de l'incendi. L'Associació d'Epilèpsia de la Comunitat Valenciana denuncia que des de fa 6 mesos no hi ha subministre d'un medicament necessari per a controlar aquesta malaltia. Sí, es tracta del Keppra. El col·lectiu senyala que sense aquest medicament pot estar en risc la salut de molts pacients. La entitat afirma que pues la falta de medicaments antiepilèptics s'està produint de forma intermitent des de fa vora 2 anys, però en aquest cas concret d'aquest medicament diu que en els últims 6 mesos no hi ha forma de localitzar-lo. L'associació diu que les farmàcies els comenten que l'han demanat però que no els el servissin. La Conselleria de Sanitat i el Col·legi de Farmacèutics encara no han oferit la seva versió sobre aquests fets. Veterinaris de tota Espanya protesten per a demanar que se frene la creació de noves facultats de veterinària, entre d'elles les de València i Alacant. Sí, la Unió de Col·legis de Veterinaris i els degans de les universitats de veterinària de tot el país consideren que hi ha un excedent de professionals en el sector, així en Espanya, Ximo. En aquest sentit, mantenen que la creació de noves facultats el que faria és afonar la professió, i en concret s'oposen a l'apertura del grau de veterinària en Catalunya, no?, en la Universitat de Lleida, però també en altres 4 projectes com el de València, Alacant, Vitoria i Madrid. Una administració de loteria a Alaquàs amaga 50 dècims del sorteig extraordinari de Nadal per diferents zones del municipi. Una iniciativa singular, sí, dels alaquasers. Amb aquesta iniciativa, Ximo, el que vol fer el propietari de l'administració és compartir la seva bona sort que ha tingut els últims 3 anys, perquè ja que recordar que en aquest període de temps pues, ha repartit un primer premi i 2 quins premis del sorteig de Nadal. En total ha repartit vora 2 milions d'euros, als que també hi hauria que afegir vora 15 milions d'euros que va repartir en el primer premi de la Loteria Nacional de febrer d'enguany, 2014. Entonces, pues, vol compartir la seva fortuna amb els veïns de la localitat, per això ha amagat uns sobres roxos per distints llocs de la localitat. La persona que es troba pues, pot anar a l'administració i li donaran el dècim real. Ah, han de trobar no el dècim, sinó el sobre de color. Exacte, hi ha un sobre en el que cridaner roig, sí, però allà dins no està el dècim, després has d'anar a l'administració. El bono està allà dins. Vale. Iniciativa que recorda que també un milionari nord-americà, en fi, en certa extravagància, va començar fa un temps d'amagar diners també per als més desafavorits. En este cas, són 50 dècims que estan amagats per a la Quas. És qüestió de, en fi, ànim infantil per a trobar, no?, quan jugàvem, efectivament, amagatalls. Sí, sí. Llavors, si se troben estos dècims. Si no se troben tots, imagina que l'home tindrà un pla, no?, per a saber... Un plan B, no? O un plan B, efectivament. Quin horatge tindrem per al dia d'avui? Anem a veure. Bueno, tenim un dia avui després d'esta àvia que hem tingut estos dies, que en poques dies ha caigut uns registres que han pujat la mitjana de l'any, que estem a punt de tancar-lo, bueno, pel que fa a l'any hidrològic, no, però l'any natural. Bueno, avui dia de sol, no? Avui dia de sol, molt semblant al d'ahir, encara que les temperatures inclús superiors a les d'ahir, una miconina, no? 10 graus la màxima que s'espera avui a València. Els termòmetres esta passada matí han arribat a pujar en alguns llocs de la província, inclús 6 graus. Destaquen, per exemple, així a València, pues, el cas de Manises-Utiel, on els termòmetres pues, s'han situat al voltant dels 6 graus, 7 a Xàtiva, 10 a València, Oliva i a Polinyà del Xúquer, en un dia en el que el vent continua sent protagonista, vent de ponent, ximo, de fluix a moderat, en general, però en ratxes fortes de fins a 70 km per hora en la província de Castelló, una província que avui torna a estar en avís groc. Moltes gràcies, César Molins. A tu, Ximo. Anem a citar-nos en l'actualitat de nou a partir de les 2 de la vesprada. Ara és la 1 i 5. Quina bogeria de partit ahir a Mestalla. Finalment un empat a 4 en un d'aixòs partits copero, èpic, en fi, extraordinari, en el que l'afició també va patir molt. Tot l'anàlisi del que va passar ahir a Mestalla, ei, i el partit de dissabte contra l'Eibar, d'ací un minut. Casa Pastilla desde 1840, tu mejor local de comidas para llevar en Nájera. Cocina tradicional, comida casera, paellas a leña, exquisitos pollos asados y gran variedad de tapas, todas ellas auténticas, trabajadas con mucho mimo. Frutas y verduras de la huerta, su atención, calidad y servicio inmejorable. Estamos en calle Ernesto Ibáñez 10, Nájera. Encargos al 96 168 04 54. Casa Pastilla desde 1840 en Nájera. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Querido Rey Gaspar, punto. Borra la tele de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una LED Philips de 50 pulgadas que no veas por solo 499 euros. ¡499 euros! Tráeme unos calcetines si es otra vez. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos en 2014 y planifíquelos para evitar sorpresas en 2015. Gestores Administrativos estará bien asesorado. Hola, soy el Pirata. El sábado 20 de diciembre nos vemos en la Sala Jerusalén y la liamos. No, mierda, otra vez. Y la liamos. Sábado 20 de diciembre, rock, diversión y una selección musical de la mano del Pirata. Jerusalén te presenta a El Pirata. Jerusalén, en Valencia, junto a Plaza de España. Y la liamos. Tremendo partit, que boig, que apassionant per als aficionats, bueno, que patit també. Bueno, finalment, lo millor de la tornada d'ahir a Mestalla contra el Rayo Vallecano, ja sabeu, 4-4, empat, però que passem a octaus després d'estar eliminats una bona part del partit. Un partit realment boig en el que Nuno de nou se torna a enganyar greument. I molt preocupat. Molt preocupat. A punt ha estat de costar-nos la copa, en la que tenim il·lusió d'arribar per lo menos a la final. Home, per l'amor de Déu, al remat arribava el 4-4 en esta jugada de Rodríguez. En el 25 de la segona, en el 70 de partit. La pilota per a Pablo Piatti des del córner. La posa Pablo Piatti al primer pal, la rebutja la defensa del Rayo. Balón que cau per a Lucas Orban. Orban que acunya amb el peu esquerre. L'envia cap a la frontal de l'àrea, molt passada. El porter que vota en Paco Alcácer. La pilota queda morta. Rodrigo gol. Impresionante. Se me van las piernas. Impresionante. Se va a decir, no diga gol, diga que empiece. Rodrigo gol. Bueno, senyor Bau, com a aficionat, molt emotiu el partit, oh. Aquells partits que només escenaris que pot donar la Copa, però, collo, quin patiment. Este Nuno? Este Nuno està bé? Este Nuno... Estic molt preocupat, eh? Jo crec que Nuno està un poco mal. El planteamiento inicial que hizo fue para despedirle casi de inmediato, por una razón muy sencilla, señor Rovira. las rotaciones masivas se hacen cuando tu equipo está jugando en Europa, por lo tanto en tres competiciones, por lo tanto necesitas descansar, pero sabiendo que tienes una gran plantilla, o como hace el Rayo, porque le importa un pepino la Copa, en principio, y pone a los suplentes. Pero si no están cansados tus muchachos, ¿para qué pones a tanto, perdón, boniado en el equipo? Y ojo, también tengo que decir, la gente dice que reaccionó tras el descanso en uno. Sí. Está bien reaccionar. Pero yo hubiera metido dos cambios, no tres. Se te lesiona Joel al primer minuto. Le dejaba a Carles, hombre. Yo hubiera dejado a Carles. Que Carles con el partido así, más, ahora, más a la épica, yo creo que nos hubiera aportado. Pero es verdad, eso, les ha llamado usted boniatos. En fin. Con cariño. Pobres criaturas. Pero es de veres. Son, aquí me pone en los titulares que me pone jugadores de medio pelo. Bé, pagaren esplats trencats, efectivament, però estos dos xiquets han demostrat i continuen demostrant una volta més que no estan per a jugar en el València. Bueno, bueno, bueno, bueno. I les novetats, quines són? Bueno, avui entreno a Paterna i ja està allí el Zorro, Salva Folgado. Què passa, xicón? Sí, com esteu, bonicos? Bé, de maravilla. En ganes de sentir-te. ¿Tejidos y novedades? ¿Tejidos y novedades? Que decía el señor Aracil, eterno delegado del Valencia. Sí. No, sí, güey. ¿Qué novedades? Poca novedad, güey, así a Paterna. Es el habitual, bueno, pues, sesión regenerativa, pero a su vez dices que hay que participar en prácticamente el partido ante el Rayo Vallecano y de compensación de esfuerzo para futbolistas que no participaren. Así, güey, novedades... Novetats poquetes, eh? Dia molt, molt tranquil a Paterna després de la tempesta, que ell va granar més talla i que a punt va estar de ser tràgica per a l'equip de l'Uno. M'ha parlat Alcácer en roda de premsa, que ahir pues, és el gran reforçat de tots els que jugaran davant del Rayo, perquè bueno, pues, va tornar a demostrar que si té algo és que sempre està ben ubicat, ben col·locat, i que té el fact de golejador y poqueta cosa més, así desde Paterna, güey, una jornada molt tranquila, hem vist ja imatges gravades dels companys de, bueno, d'una xerrada, només arrencar l'entrenament entre el tècnic Nuno i Rodrigo, en la que, bueno, pues Nuno sembla que li demanava explicacions de lo que havia fet, i Rodrigo li explicava un poc la jugada, que si reacciona d'aquesta forma perquè no paraven d'agarrar-lo, sembla que no li diu alguna cosa, Rodrigo riu, no ha sigut una reprimenda de Nuno cap a Rodrigo. Suposo que dins hi haurà hagut alguna xerrada més important, entenc, perquè bueno, pues, l'eixida cap a l'entrenament s'ha endarrerit entre 20 i 20 minutets, un quart de 20 minutets, anissi més tard, entenc que han tingut una xerrada amb el tècnic per a repassar el que ell va córrer a Mestalla. No ho va fer ahir de Nuno en calent, ho ha preferit fer este matí en xelat, però bueno, poca cosa més, hem vist un Nuno molt, molt relaxat en la sessió preparatòria, també els entrenadors, venir a xerrada entre Nuno i Rodrigo, s'aprecia que dos estan de bon rotllo, inclús Rodrigo i Río explicant-li la jugada a Nuno, i bueno, poca cosa més així a Paterna. Hicimos bien. Bueno, hicimos bien, no hicimos bien. Pero un detallito sí, rápido. Señor Folgado, ¿ha dicho que era jornada regenerativa para los futbolistas? Para los que participaran ahí en el entrenamiento, sí. Una pregunta más. ¿Y no para el entrenador? ¿No es regenerativo lo de hoy? Debería entrenarlo. ¿Qué ha comentado Paco Alcácer en rueda de prensa? Pues extractem este troset que nos ha enviado Salva Folgado, precisamente hablando sobre Álvaro Negredo, era el tiburón. El meterme en banda fue cuando Rodrigo lo expulsan, que el equipo necesita un jugador en la banda para hacer el trabajo defensivo, y yo creo que fui yo el que dije de meterme ahí, y el míster dijo que sí, y sobre todo trabajar para el equipo, ¿no? que es lo importante, que pasar la ronda, que era lo primordial, y nada más. Bien, en cuanto a jugar con Negredo, los dos nos complementamos bien y estuvimos muy cómodos el uno con el otro, ¿no? Pero bueno, eso ya son decisiones del entrenador, el que juegue uno o otro o los dos. O los dos. O los dos. O los dos, collons. O los dos, Paquito. Collons. Ay, ay, ay. Carlos Bosch, ¿qué pasa? Bon dia. ¿Qué pasa? Cap, y King Cup. Eso es mío. Eso es mío. ¿Cómo que es suyo? Tócate el sound. No, el y King o como Cup. Se diga, o como se diga. ¿Vamos a usar el copyright de Les Parides? No, me había dejado usted ese margen. Ya, de manera el copyright de Les Parides ya es. Y he montado el MM. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estás? MM no es de Bau, ¿no? MM no. Una parida que me acabo de inventar. Yo tengo dos cosas que diré más que res. La primera, que acabé de sentir a Paco Alcácer y me quedé súper sorpres, que son los votos que no me dieron al entrenador aún han de jugar. Una. Y dos, día folgado. ¿Estás pera ahí folgado? Sí. Está pera ahí folgado. Sesión regenerativa para los que jugaren, mes intensa para los que no jugaren, ¿no? Sí, como siempre. En la mes intensa, imagine que ahora está Joao Cancelo y Felipe Augusto que ir no jugaren. No, ha dejado de la regeneración. Error. Vale. No, pues a ver, pero no haga el día. Bueno, deben jugar juntos al Cáceres y Negredo, apunta si el profesor es un desde más de Wii. Molt significatiu, eixa reflexió, efectivament, que ha pessigat molt bé Manolo de les declaracions de Paquito Alcácer. O siga, anem a bone. Quina edat té Paquito, mestre? 21? O sea, té que ser un xor de 21 anys que li diga: maestro, que por aquí por la banda están entrando como moto, voy a ponerme yo aquí, ¿vale? Che, me cague la que... serena. Nuno Nano, per l'amor de Déu. Es que eso es muy fuerte. Entonces yo creo que a partir de que hablemos en este debate y a la conclusión que lleguemos, lo que hay que decirle, Alcácer, Negredo, decirle a Nuno Nano que jugáis juntos. O como cuando éramos nanos, portero recateador. Pues entonces Alcácer que sea delantero entrenador. Eso también en Inglaterra a veces pasa. Jugador entrenador en Inglaterra no es muy normal, pero sí es habitual. Es que pero eso yo no acabe de aplaudir. La decisió de Nuno dels tres canvis, que no, encerta els tres canvis, jo no. Jo crec que sí, encerta. Jo crec que fa una decisió, és molt valent, però bueno, molt valent quan te fan falta dos gols i no guanyes perquè tàcticament superes al Rayo, la segon part, guanyes perquè tens millors futbolistes que el Rayo. Bueno, però, no crec que siga una jugada maestra en lo tàctico de l'entrenador. No. Lo que sí que és valent en sí la que reacció, en la reacció, soliviant l'equip. I a Mestalla, això sí. Solivianta l'equip i a Mestalla. Els pega un punxó per a que tiren endavant. I sobretot, que si esperes en dos gols de diferència a fer aquests canvis al 15 de la segona part, probablement el partit se te n'havia anat. De principi, jo crec que ahí Nuno encerta. Jo crec que Nuno lo que hace en todo caso es poner un parche a su error inicial. Por lo tanto, no acierta, sino que ya sale fallido de entrada. Pero luego, tres cambios de golpe. Si Joel al minuto 5 se te lesiona, ¿qué pasa? Ponemos Alcácer de portero. Es una pregunta. Si quiere Alcácer. Sí, bueno, Alcácer se lo diría. Si lo pide Alcácer, igual sí. Va a mantener la teoría de aquel entrenador argentino que es de un conte de fútbol de Jorge Valdano que se llama Creo vieja que tu hijo la cagó. Que al entrenador le llamaban el embrague porque primero metía la pata y luego hacía los cambios. Bueno, pues tú eres de la teoría de que a ir Nuno primero fica la pata y después los cambios. Pero brutalmente. Totalmente. No se puede hacer. Nuno embragó ayer de los libros. Un equipo que no está en Europa, que es el que hace rotaciones en Copa porque tiene mucho desastre. Claro. Y un equipo que no se juega al descenso porque el Valencia no juega, tiene que jugar con los buenos porque su objetivo es la Copa. Si te queda un partido y vacaciones, ¿eh? Y luego no viene un calendario de claro, no sé cuántos. Y aparte, esa mala estrategia y esa indolencia que demostraron los futbolistas también te indica que la plantilla del Valencia de este año es mucho más corta y mucho menos competente de lo que pensamos. Porque si Pereira no existe, si Zuculini no existe, Cancelo, Felipe Augusto. Tampoco existe. Oigan. Tampoco existe. ¿Con cuántas fichas nos quedamos? Carles Gil ha de posarse les piles. ¿Con cuántas fichas nos quedamos? Que, mira, estaba diciendo al mestre, si haber deixat a Carles, yo creo que Carles sí que hemos haber aportado cosas. Que es de ver es que el chico no va a intentar y está en les llums apagades Desaparegudísimo. Estaba en les llums apagades ahí, es de ver. Pero, collons, fer tres canvis, lo que digo el mestre, davant una expulsión, ahora después hablaremos de la Rodrigada, que fa el tontaco, però bueno, ara ho debatrem, però davant qualsevol lesió, imagina si és del claro, porter, la cagada que és. Però me preocupa per què se diluïs el València. Per què Mestalla estaven tots molt còmodos allí, 1-0, la cosa estava. Jo tinc una teoria. I per què se diluïs el mig del camp? Que diga Salva, que confirmi o que diga que no sé, però pel que jo sé, en ningú moment l'entrenador fa un mínim discurs ni diu ninguna paraula sobre la Copa del Rey. Vull dir, el entrenador no reuneix els futbolistes, dius, hago muchos cambios, pero la Copa es muy importante. Bueno, el entrenador li dona igual la Copa del Rei. I jo no sé si això influeix en que l'equip 0, bueno, ja, ja ho tenim fet. Perquè no s'empenya el partit d'una manera seriosa. Però, ja acaba, ja acaba, Salva. Ja. Però no, no, no, són indicacions de club, eh? O sigui, al club li interessa i és fonamental l'any que ve que l'equip estigui en lliga de campions i a partir d'ahí, si s'ha de sacrificar la Copa, pues la Copa se sacrifica. La indicació està clara des de dalt i és que l'equip sí o sí ha d'estar en lliga de campions. L'equip sí o sí ha d'estar en lliga de campions i si és una indicació del club, li pegarem palos al club. No se pot tirar la copa. Jo no vaig a permitir que tiri la copa. Però el Femes, vamos a ver. L'afició no anem a permitir-ho. Claro, sí, claro. ¿De qué van? Es que además, ¿pero de qué van? Un equipo como el Valencia no puede estar solo pendiente de una competición que no juega en Europa, que no está cansado. Mireu, yo sé que así no suena molt malament, pero yo creo que sí n'hi ha dos vessants. Una, la que diu Salva Folgado, se esprena la boca als nous executius de València de dir internacionalització i globalització del club, i això passa per la Champions, de la imatge del club, i això passa per la Champions. Per tant, la Copa per a Deix és una competició prescindible absolutament, mos dolga o no mos dolga, si no. I dos, i si aquest discurs perenne, constant i continu de Nuno, que en les rodes de premsa cada volta va mutant més en Nunai, ho hem fet bé, ho hem fet bé, ho hem fet bé. Arriba un moment... Nuestra idea que, futbolística, que, com vostra idea futbolística? Arriba un moment en què aquest discurs cala en la plantilla i l'equip en 1-0 diu, buah, en lo bons que són, que sempre ho fem bé, ja està. I el València se troba en que de repent se relaxa i el Rayo se li puja a les barbes, i quan el Rayo se li ha pujat a les barbes se troba en un equip inexpert que li tremolen les cames i era incapaç de fer-li front a lo que tenia davant. Estoy correcto. Bueno, yo sobre el debate que ha lanzado el señor Rovira, el que acuñó el término Iking Cup, se lo dijo. Ah, vale, vale. Yo tengo que decir que he visto lo visto, me mojo absolutamente a favor de que jueguen juntos Alcácer y Negredo. Es más, yo le preguntaría a cada uno de ellos qué opinan, y estoy seguro que los dos quieren jugar juntos. Juntos, ellos. Yo haría un 4-3-3, mira lo que te digo, ¿eh? Porque... No sé, ya van dos veces que he visto a Negredo correr por la banda y meter un balón y no lo ha hecho tan mal. ¿Cómo? ¿Negredo? Ya van dos veces, ¿eh? El primer gol nada más empezar... Exacto. Yo mi 4-3-3, Javi Fuego, Parejo, André y arriba Rodrigo de Paul, Negredo y Paco Van Basten. Lo tendría clarísimo. Pero vamos, clarísimo, ¿eh? Yo sé que no está tocada en la vitola de lo nou o de la pedrera, però jo n'hi ha un jugador que no me deixaria fer-la, per a mi n'hi ha quatre que han de jugar sí o sí mentre continuen en este rendiment. Que són... Reivindicar a Fegulí? Que són... No, reivindicar a Fegulí, bueno. Més enllà de Fegulí. però jo som molt de Fegulí, però a banda d'això, després d'ahir, sí, un dels canvis se torna a dir Pablo Piatti. Per a mi, Piatti, De Paul, Negredo i Alcácer, que faig lo que li donen uno. I xos quatre... Manolo, que no te caben, on vas? Si era muy febulí, no te caben tots en la alineación, Manolo. O sea, anem a parlar... Dili un salva, dili. En un 4-4-2 caben. No caben, Manolo. Que Nuno no es Paco Gémez, que ataca en sí futbolista, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Nuno no es Paco Gémez. De Paul, Piatti, Febulí, Alcácer, Rodrigo. No te caben, Manolo. Rodrigo, no. Si Piatti y Febulí están en banda en un 4-4-2, te caben. Pero has de sacrificar a uno de... Deja el fuego parejo, Andrés. Pues sacrifique a un dels tres, escolta. Es que... Hasta que tinguen un nivell en el que puguen estar en l'11 i llevar a un d'estos quatre que estic nah, parlant. Per ciència. Quixos... Oi, nada, ciencia ficción. Escolta, en el Madrid no estan jugant Kroos, Isco, Bale, Cristiano i James i Benzema? Vale, sí, no estan jugant? I el árbitro de turno? El árbitro de Madrid. ¿Y la prensa? En el Madrid, Manolo, vull dir, y lo que diu Carlos, Negredo en banda, Carlos, bueno, en una situació de emergència, igual que Paco, correcte, si te ho acaba de dir Paco, es que hay molta gent feia la lectura, Paco Alcácer, ayúdate en banda en el tram final, ¿poden jugar els tres? No, señor, si te ho acaba de dir, ya va a ir una carencia, y diu, hey, Nuno, que esta es una altra, estoy de acuerdo, Manolo, me poso yo la banda dreta y Nuno, vale, perfecte, Paco. Eso es de loco. Paco Alcácer no espera ayuda en banda. Acaba de detectar que per así ni a un forat. Si li pareix bé, vaig a posar-me. El tape jo. Eso además se lo habrá pedido de usted. O sea, eso es respeto global de verdad por parte... Yo jugaría... Això d'arribar a la cuina nostra i dir, mira, acaba de veure que tens bona carn. Podries fer una torraeta. Ah, pues sí, mira. De otras formas, sobre lo que ha dicho, bueno, lo que habéis dicho, yo no jugaría yo jugaría 4-4-2. No a Negredo pegado en banda, arriba Negredo y Alcácer. ¿Y que se complementa. Si Jugas en el 2, si Jugas en el 2 es el mismo sistema. Es el mismo sistema si Jugas en. O sea, es que Folgado entiende de 4-2. Vale, pero 4-4-2. Parejo André en el mitj, a la derecha Feguli, a la derecha De Paul, a la izquierda Piatti, Dal, Rodrigo y Alcácer. Yo le, y esos cuatro yo le compre, de jugar. Manolo, como aficionado le compre. Pero no, hombre, el tema es que eso, uno diu, es que jugamos al tal equilibrio, equilibrio, ¿equi qué? Quita el equilibrio. Felipe VI este que aportas de el amor de Dios. Luego hay un detalle, el pollo este que está en el lateral, Joao, Cancelo, por el amor de Dios. Joao es un perfumado. Es un perfumado. Joao este. Pero hay un detalle también. Sí, es Paquito el que con respeto se pone de lateral pidiéndole permiso al entrenador y luego resulta que el que le expulsan mete la pata, que todo el mundo dice que es el mimado, lo coge esta mañana y delante de las cámaras lo abraza y dice ¡ay, qué expulsioncita! ¡Ay, Rodri! No, pues ese juega, ese juega, ya nos ha roto el 4-4-2. A ver, más allá de que se juegue o no, que lo hemos comentado mil veces, vamos al partido, ¿eh? Ojo al partido que hace Rodrigo, que claro, lo emborrona todo con la tontería que hace de tontaco, como ha dicho Chimo Rovira. Pero ojo al partido que hace Rodrigo, que el primer gol lo hace él, el tercer gol es una jugada espectacular con un pase atrás que le da Rodrigo De Paul, que pega en el palo y es el segundo, es el rebote que coge otra vez Alcácer y hace 4-4, ¿eh? Rodrigo hace un partidazo. Yo estoy de acuerdo, pero entonces no nos caben. No, es que yo no digo que no quepas, yo digo que sí, no estoy diciendo que... Y que mucho esto, menos Fegulí, ¿no? Pero que yo... Y ya Fegulí, ya te cuento, Manolo, olvídate. Yo lo que voy a decir yo pues es sí, que... Yo me olvidé que de Fegulí. Yo digo que sea un mimado, dos chicharros que no, el disapte. Que yo no digo que sea un mimado... Más tranquilidad un mimado ni que sé no sé cuántos, está claro. Que yo creo que el entrenador ha tenido excesiva paciencia con él, sí. Al final es un futbolista que te ha costado 23 millones, y los que cuesta más sacarlos del equipo... Y tiene condiciones, tiene condiciones, sí, ese jugador, sí, ¿eh? Sí, sí, tiene condiciones. Buen jugador, cuidado, y ahí fue un Bardet, pero Will, has de sentar a una caída. Y, a ver, yo sanción interna. Y porque, perdóname, pequeña una cosa, Pichor, que digo, fíjate en el diario, de la expulsión, que me denuncia a los compañeros en el tramo decisivo del partido, no, y te puede costar la copa. Hay otra cosa peor. Te vende en el partido, en el tramo decisivo, sí. Y después estamos diciendo no somos un equipo violento y les deja coartada a los árbitros y por no decir algunos más para que digan que el Valencia es un equipo violento, y la realidad es que el Valencia lo están machacando a los árbitros, y esto es mi opinión, pero les da coartada porque es, que es una patada violenta. Les dos únicas expulsiones que no son las que justificadas son las de Rodrigo. Son las de Rodrigo. Y ahí diréis, chicón, claro, ya es la segunda, fimeu. Es una cuestión de club, estamos diciendo aquí no somos violentos y tú... Yo estoy de acuerdo que Rodrigo hace un buen partido ayer, que Rodrigo tiene mucho más de lo que nos está ofreciendo. Ahí es desequilibrante. Sí, pero yo quiero hacer la pregunta. Tienes dos sentidos. Ah, Salva, ¿estás ahí? Sí. Cambio y corto y cambio. Una pregunta muy rápida. Lo que ha hecho Nuno con Rodrigo, de sonrisitas y palmaditas, ¿ha sido público? Es decir, ¿se ha visto? Sí, sí, se ha grabado perfectamente. Pues a mí eso me parece un disparate. A mí también. Porque Nuno, que mira hasta los agujeritos que hace Salva con el berbiquí para que no se vea los entrenamientos... Cuando un tío te ha dejado casi vendido después de haber fallado tú tácticamente. Hoy palo. Pero palo público. O sea, con la mano levantada para que las cámaras te pillen. Nuno Nano. El que ría, bueno, se veía. Nuno estaba de esquenes y veía a Rodrigo. Pero bueno, Rodrigo, cuando le explicaba la situación, ría. Y Nuno estaba de esquenes. No sé lo que le diría, evidentemente, pero tampoco se daba la situación. O tenemos con no Rodrigo, o en efecto. Claro, te estás pegando a bronca al jefe, pocher. Y tú estás descollonante, ya chenteisina. Yo con el chenteisina. Pero si no, la mitad. No, pero era una situación de rollo entre todos. ¿Quién careto tenía en este matí, eso? Felipe el Sepia y Cancelo, el que con les de. El perfumado. Contenien... Felipe disgusto. El que reto. Per ser dos fichajes, avalás directamente per Nuno Espíritu Santo, que como asesor de fichajes. Un sí, el otro no. El de Joao, no sé. El de Joao no. Joao perfumado es una cuestión de Peter Lim. Sí. ¿Eso es Peter? Sí. Sí. Totalmente. Es el tío Peter. Eso es Méndez. Y el de Loli. Pero el de Loli. O sea, lo que es Méndez, es efectivamente. Méndez. Es lo que es Méndez. Méndez de Tolentán, te colo alguna vaca ya. ¿Alguna ha hecho? Tenemos ya varios jugadores procedentes de Portugal de ese medio pelo que le pasó al Deportivo de La Coruña, como es Felipe Augusto, como es Cancelo,

En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Cuida tu sonrisa con Dental La Pobla. Especialistas en prótesis, ortodoncia, estética dental, implantes y odontología general. Dental La Pobla, Avenida País Valencia 118, Pobla de Farnals. Dental La Pobla les desea felices fiestas. Se llama Craig, Robert Craig. Bueno, seguro que lo he pronunciado fatal, se pronunciará Craig o... no lo sé, ahora no nos lo explicará él. En la búsqueda incesante de historias singulares que compartir con vosotros en Valencia Abierta, fijaos con lo que nos hemos encontrado, con un muchacho australiano, este Robert Craig, que resulta que ha aterrizado en Nájera, después de Avatares de la Vida, y allí en Nájera está haciendo una cerveza artesana a la manera de la cerveza tradicional artesana australiana. Oye, que nos han hablado de categoría. La cerveza se llama Blue Serpent, que hace un australiano como Craig, Robert Craig, en Nájera, haciendo cerveza australiana, y además de lo que nos hemos enterado. Pues resulta que ese apellido Craig, que coincide con el de su primo, también Craig, Daniel Craig, efectivamente, el que hace de Bond, James Bond. O sea que es cosí de James Bond, este muchacho. En fin, de esta peripecia vital y cervecera queremos compartirla con todos vosotros y, por supuesto, con el propio protagonista, con Robert Craig. ¡Hey, Robert! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenos. Sí. Vas recuperándote. Me han dicho que estabas aquejado un poco ahí, tenías un poco, sí, poco estipado, ¿no? La garganta, sí, sí, sí. Pero ya con la Blue Serpent se cura todo. Ahí estamos. Seguro que te desayunas una Blue Serpent y el primo de James Bond no puede caer por un constipado. Oye, tenemos muchas ganas de probar esa Blue Serpent, nos han hablado maravillas de ella, pero claro, ¿estás haciendo cerveza australiana, Robert? Sí. ¿En Nájera? En Nájera, el gran pueblo de Nájera, en la Fantástico. Montaña. Fantástico. Sí, oye, sí, pero sí. ¿Cómo aterrizas tú? ¿Qué peripecia vital te lleva a ti a Nájera? Buah, pues muchos años ahí pasando por el mundo, pero se empezó en Londres. Cuando conocí mi familia, o el padre de mi familia, que no he conocido, es el padre de mi padre, que es inglés. Uh-huh. Y esto, padre de la familia, no hemos conocido nunca, hasta el 96. Y eso es cuando... O sea, te vas a Inglaterra buscando a tu padre. Sí, no, mi familia de mi padre. La familia por parte de padre. Correcto, Muy bien. Y un miembro de familia, obviamente, es el Daniel y su padre, que es mi tío, que fue... Buenos recuerdos que recuerdo de los encuentros con ellos. Qué grande. Sí. Oye, hemos visto además que nuestro compañero Paco Cerdá, el otro día en el diario Levante, hizo un reportaje. Sí. Y, ¿verdad? Apareces aquí con las fotos de familia, efectivamente, con tu padre, con toda la familia inglesa, que de ahí te viene, ¿no? La vinculación como primo de Daniel Craig. Oye, correcto. Le tienes un aire, ¿eh? Bueno, si te fijas bien en tus ojos... Son se muy parecidos a los de Daniel Craig, ¿no? A ver qué dicen las chicas. Oye, ahora nos contarás de la cerveza, sí. Pero la verdad que tu historia es muy singular. Bueno, pero vale, esto nos deja en Inglaterra. Sí, ¿Cómo llegas a Nájera? Pues eso fue muchos años después, porque mientras estaba ahí mirando un poco el mundo con la mochila... Pues investigando, ¿no?, la Europa, digamos, como los australianos le gustamos mucho a viajar, como está tan lejos todo de nuestra casa, pues por eso me fui por Europa, ahí bastantes años con mochila, pero siempre volviendo a Inglaterra, como tenía ahí trabajo de informático, digamos, mi profesión normal, o por el día, digamos. Y desde ahí, pues, conocí una empresa en Madrid, que estaba en Inglaterra y Madrid, y me dejaron hacer una traspaso, ¿no?, de oficinas a Madrid, donde entraba en España. Y desde ahí, pues, bajé a Valencia, como tenía contactos ahí, o amigos, digamos, y encontré una chica en Valencia, y eso me ató un poco, o mucho, digamos, a Valencia. Ay, lo que tienen las chicas. Eso es. Son maravillosas. Y un trotamundos como tú, efectivamente, por el amor a una valenciana, recalaste allí en Nájera. En Nájera, sí. Oye, y a ver, la informática, primo de James Bond, australiano, pero tú sabes hacer cerveza, porque, a ver, de lo que se trata es de hablar de la cerveza. Eso es donde vamos ahora. Entonces, hace 6-7 años en Nájera, pues empezaba a hacer en casa, porque eso es una cosa, no, para los australianos es algo normal, que en Australia todo el mundo lo hace en casa. Es algo como hay muchos impuestos del alcohol, pues es muy caro a tomar una cerveza en un bar ahí. Entonces la mayoría de la gente, pues, se fabrica en casa propia. Y yo tenía una receta que era de mi abuela, porque ella también lo hizo en su casa. Yo recuerdo de niño también ahí los olores, ¿no?, de la fermentación en el armario donde tenía la mini fermentador, y ella hacía. Entonces coge su receta y puse un poquito más de cosas mías que yo he descubierto ahí probando, fabricando en casa, y me sacó la cerveza Blue Serpent, que es un pale ale, un típico pale ale, pero con un toquecito australiano. Toquecito australiano, estamos de verdad, en fin, deseando quedar un día en Nájera, quedar a almorzar. Imagino que ya habrás incorporado algunas costumbres valencianas, ¿no? Eso es, ¿no?, el almuerzo, lo más importante. Perfecto, el almorzaret, eso a las 10 de la mañana, estopa de categoría, con unas olivas chacadas, ¿sabes?, el bocadillo de blanco y negro, y una Blue Serpent Ale. Oye, veo que tienes dos, que hay dos, bueno, como dos líneas dentro de Blue Serpent, que ahora nos contarás. El porqué del nombre de esta serpiente azul. Hay una original y una pale ale. ¿Cuál es así, no lo sé, más adaptada, digamos, al gusto europeo? ¿O qué diferencias hay entre la cerveza australiana tradicional y la nuestra? Sí, veo que nuestra cerveza es mucho más amarga. O sea, se usa mucho más lúpulo, que da estos toquecitos amargos en la cerveza en Australia. Y aquí en Europa la gente le suele molestar un poquito y no están tan acostumbrados a estos amargores o estos sabores distintos. Como la mayoría de cerveza que se vende aquí son lager, se llama lager, es la típica rubia, ¿no?, de las otras empresas grandes, ¿no? Pero no sé, no crea, Robert, hay una tendencia cada vez más a las cervezas artesanas, como la que tú estás haciendo en Nájera, de sabores más personales, incorporando sabores de la tierra incluso, y bueno, cervezas más tostadas, efectivamente, con el amargor controlado, pero sí que nos gusta la personalidad. O sea, tengo ganas de probar esa Blue Serpent. ¿No? Oye, y el nombre, me han dicho que tiene algo que ver con cierta mitología australiana, ¿no? Sí, de una historia de los sueños, ¿no? El Dreamtime, que se llaman los aborígenes de Australia, y hablan de esta protectora de la tierra, el Blue Serpent, ¿no? Que ayudaban a ellos en el desierto a buscar la fuente de agua, ¿no?, que es la cosa vital en el desierto, es el agua, ¿no?, para quitar su sed. O sea, es una historia que yo digo, pues esa pegará bien a nombre de la cerveza, porque siempre estamos buscando sed para cuando estamos en un bar, ¿no?, o para quitar el aire, como dicen aquí, ¿no? Para tomar la Blue Serpent. Nos guía a dónde está, efectivamente, una cerveza para calmar nuestra sed. Oye, vemos en las fotografías, además, de nuestros compañeros en tu reportaje que hicieron en el periódico, que aparte, en fin, una pinta estupenda y muy simpática de australiano, allí con tu gorro y demás, su camiseta verde, todo muy en la línea. Oye, que la que tienes montada en Nájera es importante, porque veo que tienes unos, en fin, unos barriles, no sé, como unos bidones, dos fermentadores de madera bastante grandes. ¿Dónde haces la cerveza? ¿Es como un, no sé, tienes habilitado un local o un garaje? ¿Cómo es? Sí, es una planta baja y han aportado muy bien el ayuntamiento con este proyecto, han apoyado bastante bien, porque normalmente estas cosas prefieren que están fuera, lejos de los pueblos por molestias, ¿no? Como un negocio de producción, pero como es una producción bastante pequeña y muy artesanal, ¿no? Hay maquinaria, ruidos, pues me han dejado a coger este local que está justo en la entrada del pueblo. Uh-huh. Y ahí tengo sitio, un patio grande que para hacer catas también, puedo hacer catas privadas. La gente va probando la buena cerveza con un poco de comida también para el mariaje, ¿no? Y dentro tengo pues la maquinaria que has visto en la foto, que es el calentador de agua, el macerero y la olla grande donde se hace todo el trabajo de cocinando y poniendo los ingredientes que da el sabor de la cerveza. Che, Robert. Genuina cerveza australiana con el toque del primo de James Bond, de Robert Craig. Y la tenemos, sí, la tenemos además en Nakera. Oye, por cierto, veo también que entre tus hobbies está el buen Rhythm Blues. Sí, ¿no? El blues, buen jazz. Sí. Sigues tocando música. No sé si se puede maridar también un poquito de bona picaeta valenciana, la Blue Serpent. Y a lo mejor un poquito de blues también iría bien para de blues, terminar de maridar, ¿no? Sí, hicimos una cata el domingo pasado y ahí tuvimos un grupo de música que son mis amigos y yo tenía tiempo, porque estaba atendiendo obviamente todo el mundo, pero tenía tiempo para subir y hacer un par de canciones con el grupo y bien, muy bien. Creo que la música blues va en mano con la cerveza. Funciona muy bien, va de la mano, claro que sí. Oye, pues la cerveza se llama Blue Serpent. Si vais allí a donde Robert, imagino, habrá que pedir cita y eso, por unos 70 euros te puedes tomar un botellín. Hombre, ya que vas, llévate alguna cajita. Tenemos que quedar un día, efectivamente, para compartir buen blues, una buena Blue Serpent. Oye, lo que molaría un montón es que en vez del típico martini de James Bond, tu primo sacara una Blue Serpent en la próxima peli de James Bond. Eso sería muy interesante, pero veo difícil. Creo que tendrá otros contratos, ¿no? Más grande, ¿no? Pero bien, intentaré por lo menos que le llegue una caja de cerveza y que me hace una foto. Genial. Robert, un abrazo muy fuerte y gracias por compartir tu historia con Valencia Abierta. Adiós, Mónico. Vale. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente porque sí. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Christmas is you. Pues sí. Tot el que volem per al Nadal és... Bueno, pues hasta demanar. Però vaja, una de les coses que ens demanem cada dia és estar en companyia de Susana Golf. Què tal, Pelaia? En Navidad també. Todo bien, por favor, in Christmas also. Y tú so much more, si puede ser. Se me ha olvidado el espumillón. Si lo llego a saber, hubiese venido yo con mis bolas, mi espumillón y mi cosa navideña, mis cuernos de reno, no sé. ¿No has visto que ya nuestros famosos ya están poniendo el saloncito para exhibir? Estoy disfrutando con auténtica... ¿Fruición? Sí, yo soy muy, muy de la fruición. Especialmente la de Ola, porque el resto de portadas, aunque todas coinciden con el nuevo look muy Julie Andrews, por cierto, de Rocío Carrasco, la más navideña, desde luego, es Ola. Como porque, siempre. En fin, las bolitas y todo el dorado, tema. El dorado, ¿no? Ella misma es una bola de Navidad. Ella misma es una burbuja Freixenet. ¿Qué coincidencia? No por lo estilizada, que está muy estilizada. Estoy te lo iba delgada, a comentar, sí, sí, ¿has visto? Es uno de estos días mágicos en el que todas las portadas tienen una misma protagonista, que no es una protagonista habitual desde hace muchos años, curiosamente, de estas portadas. Me da a mí en la nariz, en esa nariz respingona con la que se ha quedado Rocío Carrasco después de sus últimos retoques, y me recuerda mucho, digo, a la de Julie Andrews, con ese peinadito así, nuevo corte. A lo que asó. Que lo de Ola tiene que ver con, por supuesto, con una bonita exclusiva, y el resto con una comparecencia de ella en unos premios musicales. Y claro, como las revistas son muy de espíritu navideño, y sabiendo cómo saben de los graves problemas que tiene con su hija, habrán pensado, mira qué motivo tan navideño, poner el dedo en la llaga. Pero fíjate cómo son distintos enfoques. Unos van de buen rollito, tal, y otros, dramón, problemones, tal. ¿Con qué tendrá que ver el cambio de look? Como decía, bueno, que ya luego en el programa este de televisión que hace, cada día aparece con una peluca o con una cosa rara y va cambiando un poco el look. Claro, pero no acabamos de saber cuál era realmente, qué hay debajo de las pelucas. Ahí estamos, y ahora lo hemos visto. Ya lo sabemos. Este pelo que me sienta realmente bien, ¿eh? Sí, le sienta bien. Está guapa. Es un corte atrevido. Ciertamente. Rocío Carrasco, yo es un personaje que no termino de entender. Chimo, venía que me iluminaras, pero estoy convencida de que tú. Pero no entiendes qué. El personaje. No entiendo el personaje. ¿Por qué está en el Olimpo? ¿Por qué aparece? ¿Por qué desaparece? No, porque es famosa, evidentemente, sí, es una de estas. ¿Por famosa qué ahora? Por ser hija de. Pero no le encuentro yo el punto, fíjate. No le veo yo. Al momento. La gracia a la chica, ¿no? El punto, como personaje. No me acaba. Me gustaba más aquella primera Rocío, cuando era Rocío. Aquella que se va de casa a los 18 años, que se casa con Antonio David, ¿qué tal? Luego la que se lía con Fidel Albiac y la que se enfrenta en los platos a Antonio David, tal. Pero luego no entiendo esa desaparición mediática de tantísimo tiempo y esta de yo no quiero saber nada de los medios y estoy alejada y no sé qué. Y de repente vuelvo a exponerme, pero por la puerta grande. Yo no la entiendo. ¿Tú qué la habrás entrevistado? Yo creo que a ella le... A ver... A ella le gustan los medios. ¿Qué le gusta una cámara? Eso está claro. Sí, bueno, pero por la cuestión narcisista, pero también porque le mola el rollo. Le mola el rollo de los medios. Sí. Ya probó un programa, creo. Bueno, varios. Con la trinca que resultó... Y aquel de con el padre Apeles. Exactamente. ¿Te refieres a ese que era productora, producido por la trinca? Producido por la... Sí, sí, por Jazz Music. En su momento, que los teníamos en cartera. Y esto es el típico, soy una desastre. Celebrity y quiero tener mi programa como lo intento. Perdona, hasta divina Isabel Preisler, y también fue un fracaso Isabel Preisler con un programa para ella sola ante las cámaras, como lo quiso Tamara, su hija, y también fue, tampoco cuajó la cosa. Y ahora esta chica también, y Chabelita, sin ir más lejos. Y Chabelita. ¿Qué les gusta tener Chabelita un programa? Por lo menos es consciente de que ella una sección de tuneate y tal, bueno, tira que te va, pero claro, llevar el peso de un programa, esto es otro asunto. Pero sí, bueno, de quieres decir ahora... que ya van de, como soy comunicadora, yo creo que no sí. Personaje, sí, pero explota. Pero lo que me choca es que durante tanto tiempo defienda su intimidad y tal, y ahora aproveche su intimidad y su vida de famosa, de hija de famosa y de ex de famosa, para presentarse como presentadora, pues ¿no? Aquí hace Telecinco, porque ella de combina, magnífica, efectivamente, porque, ella es el ejemplo y demás de soy presentadora y al mismo tiempo soy personaje, y de hecho lo explota y tal. Y fíjate cómo es esta exclusiva, porque aunque solo vemos a Rocío, se supone que aparecen todas las copresentadoras del programa con ella, pero hay claro, aquí un cuadrito de hola en el que están efectivamente las cuatro brindando patatas del programa, este, ¿cómo es que se llama? Hable con ellas. Hable con ellas, sí. Y lo delirante es que fíjate a quién desplazan a Ventanita, o un clásico de Vuelve a casa por Navidad. Por favor, las Navidades de la baronesa Thyssen. Esa Thyssen a un recuadrito en la derecha. Pero esto, ¿qué está pasando? A ver, de las declaraciones... Cuando tenemos reencuentro familiar, es reestructuración, verdad, la familia crece, vamos. ¿Y Borja por qué va así, va ese look un poco rapero? Un poco... Para Navidad no me parece es que no me pega mucho, ¿no? Un poco, sí. Él es así, es como el millonario rebelde. ¿Y qué declara ella en Hola? Sí, que titular, me casaría mañana con Fidel... Me lleva apeteciendo desde que le conocí. Pueden llevar estas pues qué personas titula. 15 años. Vamos a ver, ¿por qué? Claro, 15 años. Vamos, lo has clavado. Lo has clavado. 15 años clavado. Yo porque lo acabo de leer en Hola. Si no, pero fíjate, no, ¿por qué dice eso? Pues porque tiene que dar un titular, ¿no? Pero vamos a ver. No tiene ningún sentido. Pero aparte, bueno. Fidel es tan... Ya una expresión valenciana, sepia. ¿Ves? A mí no me gusta Rocío y a ti no te gusta Fidel. Entonces ya, si nos juntamos los cuatro, la hemos liado. Más allá de que tuvimos que vernos en el banquillo, como ya creo que te he dicho en alguna ocasión. Imagínate, ya lo sé. Pues imagínate, los tenemos un poco atragantados, pasemos página. Bueno, pues nos encontramos también con Hola con una fotografía realmente... conmovedora, emotiva, en la que la reina emérita, la reina. Sofía, para nosotros va a ser siempre la reina, más allá de que efectivamente tengamos a Leticia, un abrazo realmente maternal a Eugenia Martínez de Irujo en el funeral de la duquesa de Alba, ella destrozada y la reina ejerciendo de mamá. Varias cosas a comentar de ese funeral. Uno, que efectivamente, tal como anunciamos, y acuérdate, al funeral de Sevilla, la casa del rey envió a la infanta Elena y se dijo, hombre, con lo que la duquesa ha sido para los reyes, no tanto los reyes actuales, pero sí para los eméritos. Y efectivamente, en el funeral en Madrid ya sí que acuden el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Eso uno. Y dos, las ausencias en el funeral. Bueno, aparte de eso, de que los hijos, de nuevo, Eugenia, sobre todo, el viudo Alfonso X y Cayetano, recuperado de su achuchón este de salud y acompañado, atención, por la nadadora que había desaparecido misteriosamente y ha reaparecido. Melanie. Sí, que no apareció por el hospital, creo, cuando era convalecencia y tal, pero ya ha reaparecido, unida a la familia y tal. Y la ausencia, que esto es una brecha que ya hablaremos un día, de Carmen Tello una vez más. Que ha habido sus más y sus menos. ¿Tú sabes a cuenta de algún papelito? A cuenta de algún... ¿cómo es aquello de darme mi lugar? ¿Quién le va a discutir el lugar pues de ha habido algún gran roce. Confidente, amiga, algún confesora? Algo ha habido. Ellos lo niegan, pero algo ha habido. Me ha llamado la atención lo cariñosos que han estado Juan Carlos y doña Sofía con Alfonso. Muy cariñosos también. Creía que ibas a decir entre ellos y me iba a sorprender. Fíjate, no sé, entre ellos, con Alfonso y todos los hijos de la duquesa, curiosamente. Y con todos los hijos de la duquesa, Bueno, sí, ya por acabar, es que por acabar con Hola, me parece singular la catalogación que hace Hola. Dice, así serán las Navidades de las estrellas de televisión. Aparece Susana Griso, en fin, fuera de toda competición. Patricia Conde, ¿quién sería el bueno? Y Cristina Pedroche, como estrella de la televisión. Bueno, ¿quién le puede negar a la muchacha? Sabes que la acaban de pillar con un nuevo, supuesto nuevo novio, un futbolista. Tú sabrás. El profesor Bau, nuestro... ¿Verdad? Él nos lo va a contar. Comisionado para cuestiones futbolísticas pues del que programa. Nos lo cuente. Manuche. Eso se es, del Rayo. Yo solo sé que se llama Manuche, que es morenito. Muchacho muy moreno. Y que es del Rayo, no sé más. Sí, sí. Y sé que Cristina Pedroche está super muy bien fan. Para, es súper fan del para Rayo. El juego aéreo. Ella es muy groupie del Rayo Vallecano, esto sí lo sé. Es como la musa. Exacto. De hecho, como sabes que hemos tenido tres partidos ahora recientemente con el Rayo Vallecano. Aquí en Valencia Abierta hemos... Ahora me ilustraréis los expertos nada, en deporte. Les hemos eliminado de la Copa y les ganamos en Liga. Todo muy bien. Bueno, ayer padecimos un poquito. Bueno, pero y te traigo... buscamos la musa del Valencia. Y esto sí que es un notición de última hora. Dime. Va a haber, atención, una manifestación el día 20 de diciembre, por favor, todos los que puedan acudir, en Times Square, para pedir que Isabel Pantoja salga de la cárcel, como lo están oyendo, en Times Square, convocada... Times Square en Nueva York, Times Square, Nueva York, de las películas. Tal cual. muy grande. El día allí. 20 a las 12 del mediodía. ¿Los neoyorqueses? El día, la comunidad hispana de Estados Unidos. Con un gran cartel pedimos la libertad para Isabel Pantoja, pero lo más grande es un comentario malintencionado que he leído que dice, hombre, Times Square, el día 20 en plena campaña navideña, a las 12 del mediodía está atestada de gente. A saber cuántos están. Por esto, a ver cómo contabilizamos los que van a la manifestación. Freedom for Pantoja. Es como convocar en la calle Colón en horario comercial. Lo he traído antes. Sublime, sublime. Ahora que encerraremos. Gracias, Susana. Gracias a todos. Tornem demà. Au, adéu. Like the French people do. Because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear, c'est si bon. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only